Cuba en las redes. Un espacio que recoge el acontecer de la isla, expuesto en las redes sociales por sus ciudadanos. Cuba en las redes. Dedicado a los cibernautas cubanos, especialmente a los que no pueden acceder a la Internet libremente, libremente. Cuba en las redes. Cuba en las redes. Conducido por Ibolidia Darias. Hoy tenemos un invitado especial por dos razones. Primero, porque lo consideramos casi que un decano en el mundo del periodismo. Y en segundo lugar, porque pese a situaciones que han tenido que enfrentar en Villa Clara, un grupo de activistas y de periodistas independientes ha logrado mantener en vivo y mantener online una página digital que nos pone al día con el acontecer en la isla. Se trata de Guillermo Fariñas y la página digital Producciones Online, el blog Producciones Online, que ellos mantienen desde Santa Clara. Así que bienvenido. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias, Martelillo. Bueno, hoy, Fariñas, queremos que las personas que nos escuchen y que todos los que siguen Cuba en las redes, pues tengan la oportunidad de conocer el quehacer de lo que hoy se llama Producciones NACAM, pero que tiene una historia anterior. Por eso te hemos invitado para que nos hables de cómo nace Producciones NACAM, cuál es su historia y cómo hemos llegado hasta hoy a esta página en Internet que tanto, bueno, pues seguimos cuando queremos saber lo que está ocurriendo en la isla y lo que está ocurriendo con los cubanos en cualquier parte. Adelante. Bueno, gracias por invitarme y poder expresar el trabajo que hacemos en la parte mediática, que en un final es el reflejo de lo que hacemos en otras partes, en la social, en la política y demás. Pero lo que es hoy Producciones NACAM surge como la agencia Cubanacán Press, que fue fundada después de la Primavera Negra, ya fue fundada en el 2004. Comienza como una página, como una agencia de prensa que enviaba noticias fundamentalmente del centro del país, las tres provincias centrales, pero también a veces mandábamos del occidente y del oriente, porque había quedado poco estructurado toda la situación después de la Primavera Negra. Esto fue convirtiéndose poco a poco, con el tiempo, diríamos en el 2009, en un blog que se llamó Cubanacán Press, que todavía existe, lo que fue hackeado por el departamento Caseta, que es el departamento que atiende informática y computación dentro de la contrainteligencia, y nos fue hackeado porque nosotros lo manejamos desde Cuba y teníamos que pasar por los soportes de Texas. A partir de que nos hackean el blog Cubanacán Press, entonces surge Producciones NACAM, que primero fue un blog y después se convirtió en una página web con la ayuda de los hermanos del exilio, que son la que la paga cada año. Nosotros tratamos de informar cuestiones que nos lleguen y nos pidan otras organizaciones que le pongamos en nuestra página. Tiene un menú que tiene una revista que es mensual, que es la revista NACAM, un periódico, tiene NACAM Video, es un canal YouTube, tiene un noticiario, o sea, un grupo de cosas, lo pueden encontrar ahí en Producciones NACAM. O sea, si una persona ahora mismo nos está escuchando y quiere acceder, ¿cómo tiene que escribir en el buscador? www.produccionesnacam.com. Uh-huh. O sea, www.forontitotalitario.com. Cualquiera de los dos enseguida va a nuestra página. Así. Entonces, bueno, decías que dentro de esa web las personas pueden seguir los videos que hacen ustedes, las revistas que sostienen desde allá. ¿Quiénes son los encargados de poner todo esto afuera? ¿Quiénes son las personas que producen dentro de la isla todo este acontecer? ¿Y quiénes son los que fuera de la isla les ayudan a ustedes? Porque acabas de decir que, bueno, para evitar hackeos, ataques, ustedes pues tienen fuera de la isla personas que les ayudan. Háblanos de esto, Fariñas, ¿cómo hacen para mantenerse online y esquivar todo este entramado de ataques que ocurren en la isla contra los que tienen? Bueno, ha tenido una evolución porque antes recopilábamos todas las noticias y los videos en embajadas europeas, lo mandábamos una vez a la semana, toda la recopilación. Esto ha ido evolucionando. A partir del año 2011 ya se comenzaron a poder enviar textos a través de teléfonos móviles y con el surgimiento de las páginas Wi-Fi o Wi-Fi, como se dice en inglés, ya se puede hacer incluso horario. Cada vez que hay una noticia uno puede acercarse, por ejemplo, a una de las 8 zonas Wi-Fi que existe en la ciudad de Santa Clara y a partir de ahí enviamos. O sea, nosotros tenemos representaciones militantes en 12 provincias de las 15 cubanas. Ellos a la sede central, que es donde está también la, donde se redactan las noticias, mandan, se redactan las noticias o nos envían los videos y nosotros los subimos por ahí por Wi-Fi. Ahora, el detalle es que nosotros no sabemos y no nos interesa saber las contraseñas, ni las claves, ni el manejo aquí en Estados Unidos o en Puerto Rico, que son donde mantienen las páginas. Ellos reciben, ellos son los que montan, son los que ponen videos, son los que ponen las fotos, para que no pueda el gobierno cubano y sus órganos de inteligencia penetrar y volvernos a hackear la página y crear confusión dentro de los lectores y entre las distintas organizaciones. Entiendo que ustedes, todas estas medidas la toman para protegerse de los ataques, pero en la misma medida hacen periodismo y militancia activa a la vez. O sea, en lo que ustedes publican, lo que ustedes difunden, ¿tiene que ver con cuestiones políticas solamente o cómo lo llevan? La estrategia desde el año 2014 del Foro Interamericano Unido es socializar el enfrentamiento con el gobierno. O sea, ahí nosotros podemos poner cuestiones políticas, pero también ponemos cuestiones sociales. La cuestión de los alimentos, la cuestión de la vivienda, la cuestión de los sueldos, del transporte. O sea, todas las cuestiones sociales que el gobierno durante 60 años no ha logrado resolverle a los cubanos de a pie. Fariñas, he sido testigo porque estoy todos los días dentro de la isla, trabajando, llamando, estableciendo comunicación. Sé que ustedes, o sea, Producciones NACAN se alimenta de varias regiones del país, de las colaboraciones, de los trabajos. Cuéntame en este momento cuál es la situación que tienen ustedes con estas personas para que les envíen la información, los reportes del trabajo que hacen. ¿A qué medios han apelado para poder tener contacto e intercambio con ellos? Generalmente teléfonos móviles. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, ahora en la región oriental hay una situación muy desfavorable porque han ocupado, han roto, han confiscado las líneas de móviles a los opositores del Foro Totalitario allá en esa zona. A través de teléfonos públicos nos dan los reportes de lo que va pasando, las represiones, las amenazas, las citaciones, las cuestiones que están pasando con la población, si hay falta de algún tipo de alimento, como por ejemplo la harina para hacer pan y demás, la cuestión de transporte, todo esto nosotros lo vamos reflejando en nuestra página. Ustedes también, tienen un buen manejo de las redes sociales. Me gustaría, de forma general o como tú prefieras, pero bueno, que nos hables de cómo usan ustedes las redes sociales y otras vías para también difundir, porque bueno, me acabas de hablar de cómo reciben las informaciones y demás, pero a la misma vez esas personas difunden información. ¿Cómo llevan ustedes el tema de las redes sociales? Y si es que tienen otras vías, me gustaría que me hablaras de ellas. Sí, o sea, las redes sociales, nosotros mandamos las informaciones y los colaboradores del Foro Totalitario Unido, el FANTU, son las que lo colocan aquí en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo es en YouTube. Todo ese conjunto de redes sociales van poniendo, pero se coloca aquí. Nosotros lo que tenemos es la obligación de sacarlos y que llegue aquí utilizando el soporte que tiene en estos momentos Cuba, que es un soporte muy obsoleto, se demora mucho, recuérdese que no hay gran velocidad y demás. Ahora, nosotros también estamos recibiendo un grupo de paquetes de información. Por ejemplo, recibimos, el primero que empezamos a recibir hace alrededor de 2 años, es de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que hace un paquete semanal de informaciones. Bien, vamos a poner un alto un momentico, que me interesa mucho que me hables de ese tema. Pero antes, vamos a decir que aquellas personas que si acaso nos sintonizaron tarde, un poquito tarde, o que no empezaron desde el primer momento, estamos hablando con Guillermo Fariñas, el director del Foro Antitotalitario Unido, y por ende de la página de producciones NACAM, que llevan en Villa Clara, en un grupo de reporteros, activistas y demás. Bueno, pues Guillermo Fariñas ha venido a hablarnos de todo el trabajo, todo el acontecer en esta página digital, en esta web que ellos mantienen. Y nos ha dicho, bueno, que también en las redes sociales ellos se están gestionando y están divulgando lo que ocurre. Guillermo Fariñas, nosotros estamos al tanto, seguimos una cuenta de Twitter que es la tuya. Nos gustaría, si las personas quieren seguirte o quieren seguir tus publicaciones en Twitter, ¿cómo tienen que escribir en el buscador de Twitter? @CocoFarinas. @CocoFarinas. En caso de que quieran ir al Facebook a buscar la información que ustedes distribuyen en la página de Facebook que recoge el acontecer de Producciones NACAM, ¿cómo tiene que escribir en el buscador de Facebook? Bueno, hay en Facebook es Producciones NACAM. Producciones NACAM. Es una página de Facebook que recoge. Hay otra página también de Facebook que es Fantu también. O sea, pueden ir, poner en el buscador Fantu o Producciones NACAM, y en esas dos páginas de Facebook van a estar, pueden ver las producciones. De igual manera, entonces, volvemos al tema que Fariñas nos estaba hablando, de cómo hacen ellos dentro de Cuba para difundir información y que aquellas personas que no tienen acceso a internet, aquellas personas que no pueden pagar una hora en wifi, se enteren, tengan información de cuestiones puntuales para la vida del cubano. De eso nos va a hablar Fariñas ahora. Bueno, tenemos varias maneras. O sea, nosotros comenzamos primero a difundir el paquete que hace semanalmente la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, basificada en Miami, y se hizo a través de Zapia, o sea, que es una aplicación que tú simplemente te paras en la zona Wi-Fi y todos los teléfonos que estén abiertos reciben, sin que nadie sepa de dónde salió, el paquete. Eso lo comenzamos a hacer, o sea, los distintos militantes del Foro Totalitario Unido lo comenzaron a hacer en las distintas locaciones: Habana, Pinar del Río, Cienfuegos, Agua de Pasajeros, Santi Espíritu, Trinidad, no sé, Las Tunas, Manatí, de distintos lugares, Ciudad Ávila, donde nosotros tenemos organizaciones que también tengan militantes, que tengan las habilidades para manejar informáticamente estas cuestiones. Sí. Ahí hicimos eso. Después hemos usado otro mecanismo, que es los jóvenes en Cuba compran, o sea, reproductores de wifi y se instalan a la fuerza de las distintas zonas que hay en Santa Clara y hacen redes independientes al gobierno, bajo el soporte de Texas. Y nosotros también lo que le pedimos a esos jóvenes es que nos den cómo entrar y le distribuimos semanalmente el paquete que nos envía la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. En los últimos meses estamos recibiendo el paquete diario que hace Radio y Televisión Martí, y también lo estamos incorporando a estas redes independientes y lo estamos distribuyendo por Zapia, en las distintas zonas Wi-Fi que hay en la ciudad de Santa Clara o en otras ciudades que tenemos personas con habilidades para esto, como puede ser el agua de pasajeros, como puede ser Cienfuegos, como puede ser Santo Espíritu, Trinidad, Las Tunas, La Habana, sobre todo los municipios periféricos, que es donde tenemos más militancia, y Pinar del Río, específicamente San Juan y Martín. Sí, me conta hace apenas unos días en Trinidad, precisamente integrantes del Foro Antitotalitario Unido fueron detenidos cuando estaban por la calle. Y de cierta manera, de una forma discreta, pero estaban distribuyendo información por la vía de Zapia. Una persona que nos está escuchando y quiere tener acceso a estos paquetes que ustedes distribuyen, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo esa persona, sin que nadie, sin que la seguridad del Estado que los vigila se dé cuenta, sin que haya un control policial, cómo puede, hay algún mecanismo para decir, mira, Fariñas, me interesa lo que ustedes están divulgando? Bueno, realmente lo que dicen es que ir a una zona Wi-Fi y abrir su Bluetooth, que por Zapia entra sin problema de ningún tipo. O sea, nosotros tenemos personas que se dedican a eso, que son incluso militantes no públicos nuestros, no los conoce la Seguridad del Estado, y lo que se dedican es precisamente a eso, a divulgar las distintas informaciones que están censuradas por el gobierno cubano. Ahora mismo tengo entendido, y según me han dicho algunos activistas que integran el Foro Antitotalitario Unido, que ustedes han estado muy enfocados en una campaña que se llama, que tiene que ver con la proclama Apunta No. ¿Me quieres hablar brevemente? Pero bueno, no lo podemos dejar porque ha sido un trabajo que se ha hecho y que en las redes sociales se ha estado moviendo la información de lo que ha ocurrido con algunos de las personas que distribuyen la información de la proclama Apunta No. ¿Me quieres hablar de este trabajo que están haciendo ustedes? Sí, o sea, el Foro Antitotalitario Unido como organización hace ya 7 meses creó la campaña Apunta No, que su principal basificación es una proclama donde se dan 17 razones por las que se debe poner no en el próximo referendo constitucional del 24 de febrero de 2019. Y nosotros respetamos a los hermanos que consideren que no se debe ir y consideramos a los hermanos que se deben anular, pues, incluso somos firmantes de la declaración conjunta, que firmamos, o sea, Anel Ferrer por Lumpaco, Jolí García Antunes por el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Mayo, y yo por el Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Nosotros creemos, es nuestra opinión, que todos los cubanos no tienen el valor de no ir a las urnas, porque le trae consecuencias y represiones con ellos, o con su familia, o con sus allegados y demás. Si van a ir, nosotros los estamos invitando a que pongan no para una respuesta contundente a este fraude electoral que se está haciendo, que es el testamento que está dejando la dinastía Castro para los próximos 60 años. Y ¿qué pasa? La Seguridad del Estado ha detenido a los opositores que conoce, porque son opositores públicos, pero no tienen la menor idea de cuáles son los no públicos que también están distribuyendo Apunta No por las redes sociales, pero también se está imprimiendo y lo estamos pasando por debajo de las puertas, se lo estamos entregando a las personas en la calle. Lo estamos distribuyendo de muchas formas, porque tenemos que tener en cuenta todos los estamentos sociales. Hay personas que no tienen acceso a teléfono, a las redes, porque son más viejos, y hay que hacerle con impresos. Estamos enfrascados en eso, y nuestra plataforma está denunciando todos los arrestos, todas las amenazas, todas las citaciones que se están dando a las personas que están dentro de los distintos segmentos sociales, los intelectuales, los cuentapropistas, las madres, los campesinos, los negros, los ancianos, los jubilados. Entiendo con esto que me estás diciendo que ustedes apelan al método más tradicional que es mano a mano, porque todo el mundo en Cuba no tiene dinero para pagar un teléfono. No, por supuesto. Y eso es algo que yo admiro mucho en los militantes del Foro Antitotalitario Unido. Y te interrumpí cuando hablabas de esto porque me siento muy, muy complacida con saber que todo el mundo no se va con la idea de que todo tiene que ser digital y que ustedes han tenido en cuenta a ese ciudadano humilde que no tiene dinero y le han ido diciendo, mira, esta es la realidad que te puede pasar si firmas por más años de dictadura con esto de decir o de aprobar este proyecto. De entrada, la pregunta es obligada, o sea, mano a mano entregan las 17 razones que también envían por Zapia. Sí, así mismo, impreso, porque recuérdese que hay una población de alrededor de los 55 años hasta los 90 años que esas personas no saben manejar un teléfono. Y esas personas tienen una situación tan paupérrima que si tienen un teléfono no tienen las habilidades para poder manejarlo y recibir lo que se quiera. Y la mayoría de ellos están en una situación económica que no pueden dedicarse a tener un teléfono porque tienen que comer, porque la comida también es muy cara, cosas que se denuncia también en nuestra plataforma digital, en nuestra página web. He estado observando las publicaciones de una de las integrantes de Producciones Nacán, que además es la persona que comparte la vida contigo, es Wendy Castillo, que ha hecho un trabajo para mí excelente y con el que yo he venido siguiendo, y tiene que ver con poner en las redes sociales a esa parte de la población cubana que no tiene un teléfono, que no tiene dinero y que está sufriendo mucho por carencias y por todo tipo de los olvidos que la dictadura ha hecho con los más desprotegidos. Y me parece que dentro de todo el trabajo que ustedes realizan casa por casa, entregando en las calles, llevando debajo de las puertas o compartiendo en Zapia, me parece que la labor que está haciendo Wendy Castillo es fundamental, ayudando a las personas, enseñándolos, entrenándolos, y creo que con una participación así dentro del Foro Antitotalitario Unido, ustedes pues tienen un futuro muy, muy interesante con relación a todo el trabajo que se está haciendo por allá. ¿Puedes comentar sobre esto? Sí, o sea, Wendy Castillo es la coordinadora digital e informática del Foro Antitotalitario Unido. Ella se dedica precisamente a eso, a crear redes, a crear contactos, a dar tareas para distribuir por Zapia, a mandar a imprimir imágenes de conflictos que el gobierno no resuelve. También, como ella es una persona sobre los 30 años, ese segmento de la población le es más fácil acercarse a ella porque tiene el mismo lenguaje, tiene los mismos intereses, y ese segmento está saliendo también dentro de nuestra base mediática. Yo creo que sí, que es muy encomiable, y está entrenando a los hermanos cuando vienen de otras provincias que tienen pocas habilidades. Hacemos talleres para tratar de que aprendan y que puedan ellos por sí solos enviar hacia el exterior a las personas que manejan la página web aquí todos los conflictos sin necesidad de pasar por la sede nacional que está ubicada en la ciudad de Santa Clara. A las personas que nos están escuchando le prometemos que en próximos programas pues vamos a conversar con Wendy Castillo y con otras personas que dentro de Cuba pues se han dado a la tarea de poner a la vista de todos en las redes sociales los conflictos de los jóvenes, de las mujeres, de los necesitados. Por hoy el tiempo implacable pues ha llegado a su fin. Hemos estado conversando con Guillermo Fariñas, director del Foro Antitotalitario Unido y de la página web Producciones NACAM de este grupo de opositores en la isla. Te agradecemos muchísimo, Fariñas, que hayas estado con nosotros, y pronto nos volveremos a encontrar en las redes. Está bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de poner la tecnología siempre en función de alcanzar la democracia.